Soy criollo como un fogón, así lo quiso la vida. Toda mi patria querida la defiendo con pasión. Lo que dice el corazón yo lo digo en el momento. Todo es puro sentimiento lo que hablo de este suelo, y es mi sincero anhelo que no lo borre ni el tiempo. A donde quiera que voy, lo hago con mucho gusto. La fama yo nunca busco, pa' esas cosas no estoy, porque yo pienso que soy del fogón brasa encendida, y que Dios me dio la vida pa' no olvidar el pasado. De chico me han enseñado a amar mi tierra argentina. Con orgullo desmedido quiero a mi modo explicar qué envidia puedo guardar si en Argentina he nacido. ¿Cuántos no habrán querido tener la suerte que tengo? Porque pienso y sostengo de acuerdo a mi corazón, y es como una bendición que me ha dado el Padre Eterno. Creo que tengo cumplida esta mi corta misión. Diosito me dio este don pa' cantar cosas sencillas, que serán como semillas que brotan en mi suelo. Y ese será el consuelo cuando mi esqueleto se pudra, el saber que a mi cultura la defendí con empeño. Que vengas a Chacarera pa' cantar con los gauchos de Orán. ¡Sí, señor! Mi palomita, me voy llorando, muy sentido el corazón, no sé hasta cuándo. No sé dónde me voy, pobre de mí. Adiós, mi palomita, te quiero aquí. Cuando me encuentre lejos, nunca te olvides. Adiós, mi palomita, mi amor, vos fuiste. Vamos a ver si yo puedo, tarde o temprano. Adiós, mi palomita, tenerte amando. Venga la otra, Piti. Esperando. Adiós, mi palomita, cómo te extraño. Vamos a ver si